Para combatir los estereotipos en el proceso de comunicación, se debe adoptar una actitud abierta, flexible y receptiva ante lo que nuestro interlocutor nos quiere transmitir.